Yo voy a seguir hablando de pavadas. Bienvenida, Susana. Buenas noches. Te queda poco tiempo, pero Susana, bueno. Perdón, pero no empezó la cortina. Usted puede entrar. Ah, solo. Perdón. Ahora. Perdón, mi cortina musical, sí. Por favor. Se adelanta siempre, Susana. Ahora sí. Buenas noches, Susana. Me da un poco de gracia que me digan lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Sé muy bien lo que tengo que hacer. Yo para que el golpe de efecto sea superior. No, pero no estamos buscando efecto, estamos buscando ayudar a la sociedad desde mi simple rol de psicoanalista psicosocial y amante de los riesgos y de los desafíos, porque ajá, ya me conocen mis oyentes, no soy la terapeuta tradicional, ¿no es cierto? Uh-huh. Y es huevo o la gallina, te pregunto. ¿El huevo o la gallina? Claro. Ajá. Si los temas se ponen de moda o la moda impone los temas. Por ejemplo, ahora con el tema del patriarcado. Uh-huh. Con el tema de la lucha de la mujer que se le ha dado por protestar tanto a la mujer. No. Después se queja porque le dicen bruja. Creo que ese es uno de los pocos casos donde los medios no han impuesto el tema, sino que ha salido de otro lado, de una construcción social, pero bueno, es muy largo, Susana. Pero no sé, sin embargo, no quiero politizar este tema. No busques donde no hay. No busques donde no hay. Simplemente, lo que yo estoy queriendo decir es que hay desde antaño, digamos, ya lo han investigado desde Freud, Lacan, Darwin. No estoy diciendo que la mujer es un animal, porque después me malinterpretan, porque están ahí buscando la zona de conflicto para después escrachar a las personas. Yo voy a ser totalmente imparcial. Digo que hay, en lo cotidiano, hay signos que pueden detectar si en un hogar está reinando el patriarcado o... El matriarcado, muy bien, me estás siguiendo. Porque a veces veo que me escuchas, pero no me escuchas. Es como que es una protección que hago. Yo la iba siguiendo perfectamente, Susana. Entonces, ¿de qué manera podemos detectar estos signos? ¿Sí? Y poder evitar algunos conflictos. Pero es importante saber, digamos, en qué situación. Por ejemplo, yo voy a visitar amigos, una pareja, y necesito saber si domina ella o domina él. Sí, por supuesto, porque vos podés ser esa persona, vos podés ser pareja de esa persona y tenés que saber frente a qué te estás exponiendo. Ah, bueno, es otro caso. Pero ¿en qué caso conviene que uno investigue? Te va a parecer gracioso, por ejemplo, en la tapa del inodoro. ¿La tapa del inodoro? La tapa del inodoro ya es un factor, un signo que ya te está hablando de quién reina en esa casa. Tapa arriba, tapa abajo. Exactamente. Claro. ¿La tapa o la tabla? En esto creo que le doy la derecha a Susana. Que es... ¿Pero es la tapa en sí misma o la tabla, la parte...? Todo, porque todo tiene que ver con todo. No se separan, fíjate que no hay inseparabilidad de maestro y discípulo. Claro, pero por ejemplo... ¿Te das cuenta? Tiene que ver con... Yo voy a una casa, destapo el inodoro, por ejemplo, yo, ¿no? O sea, una persona del sexo masculino. Nahuel, Manahuel. X persona del sexo masculino. ¿El septo define el género? Bueno, el género masculino. No. Ajá. Entonces, ingresa al toilet y, bueno, el inodoro está con la primera tapa abierta y la segunda baja. ¿Quiere decir algo, entonces? Yo estoy teniendo en este momento un escalofrío. Yo dejo la pregunta en el éter, que rebote en tu inconsciente, ¿y qué te contestas? No. Yo me pregunto si el hecho de que la segunda tapa del inodoro... ¿Cómo se llama esa segunda...? Yo le diría la tapa y el agujero. La O. la tapa O. Con forma de O. Que puede ser de plástico, de madera. Eso, digamos. Podría ser, Susana, lo que determina dónde, digamos, si es matriarcado o patriarcado. ¿Podría funcionar igual en el control remoto, por ejemplo? Hagan más preguntas. La idea es que nos repreguntemos. Yo no soy acá la persona indicada, no voy a contestar, son ustedes mismos los que tienen que encontrar esa respuesta. Ah, pero usted tira la piedra y esconde la mano. No, yo estoy abriendo el camino a la reflexión. Yo estoy abriendo un camino de reflexión, no soy conductivista, ya lo sabrán. Doy mis opiniones, simplemente. ¿Y usted qué? Es para que lo piensen. ¿Y en su casa? No, en mi casa yo no tengo inodoro. ¿Cómo? ¿Tienen baño, seco? ¿Cómo se dice baño seco? Sí, tengo un baño seco. Razones, no, para no, para, justamente para no entrar en esta polémica de quién domina y quién no domina. Ajá. ¿Podemos seguir con el tema este? Porque sí, me interesó seguir. Mucho. Podemos por seguir. Hay otros signos muy, muy, muy chiquititos, cotidianos, muy imperceptibles, que dan cuenta del poder de la mujer o del hombre, depende del caso, en la casa. Bueno, continuemos con esto por ahí la próxima vez. Si les parece. Sí, me interesó mucho. Bueno, muchas gracias. No, por favor.